que hacemos el programa de hoy. Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, y en la operación Alejandro Fernández, que nos lleva a la actualidad científica. Vamos con un poco de actualidad científica. Reynoso, yo no sé si estuviste escuchando los últimos programas, pero en la búsqueda estamos abordando cada tanto el tema de obesidad y sobrepeso. ¿Sí? Traigo una noticia respecto del tema. ¿Por qué? ¿Por qué la traigo? Voy un poco rapidito esta vez. ¿Por qué la traigo? Porque en particular en Estados Unidos el tema de la obesidad y el sobrepeso ha alcanzado ya niveles epidemiológicos, ¿sí? Ya a nivel de epidemia. Los porcentajes son sumamente altos, y están tratando de abordar desde distintos lugares, a qué obedece la epidemia de obesidad. Sí. Es un problema multicausal, multifactorial. Tiene que ver con alimentación, ejercicio, tipo de alimentación, tipo de nutrición, nivel de estrés. Nivel de relaciones entre parientes, amigos, sociabilidad, entre otros factores. Uno de los factores que se analizan entre tantos, por ejemplo, en Estados Unidos en particular se han hecho infinidad de estudios sobre cuánto tiempo se pasa frente a la televisión, el riesgo de obesidad por estar frente a la televisión, qué es el sedentarismo, si el sedentarismo existe como tal o no. Bueno, uno de los ejes es que los tiempos que comparten los niños con sus familiares en el núcleo familiar es determinante a la hora de crear ciertos hábitos en torno a la alimentación y el ejercicio. Una dimensión del análisis es con quién pasan más tiempo los niños y qué hacen esas personas cuando se vinculan con sus hijos en torno a la alimentación y al ejercicio. ¿Adivina a dónde apunta entonces este tipo de estudios? A las madres o a quien cumpla el rol de madre. En este caso es estudios de parejas heterosexuales donde hay una madre que se las ha dividido al conjunto de madres entre aquellas madres que trabajan full time, madres que no trabajan ya sea porque se dedican principalmente a la casa porque hay otro ingreso, o que son madres que están desempleadas, es decir, han trabajado pero actualmente en Estados Unidos se encuentran desempleadas. Entonces, el título del trabajo realizado por investigadores en la Universidad de Cornell es: las madres que trabajan dedican menos tiempo a diario a la dieta de sus hijos, a cuidar la dieta de sus hijos y las conductas vinculadas al ejercicio. Parece así muy demonizante, pero resulta no ser tanto cuando uno empieza a leer la noticia. Cuando se trata de cocinar, dice uno de los autores de la nota aparecido en Eureka Alert, ir de compras y jugar con los niños, las madres estadounidenses con empleos de tiempo completo pasan menos horas, 3 horas menos que madres que no trabajan o madres que son solo ama de casa. ¿Sí? Tres horas y media. En actividades vinculadas con la alimentación de sus hijos, el ejercicio, en comparación obviamente con las madres que te decía que están desempleadas o que no trabajan por elección. Las parejas masculinas hacen poco para compensar este déficit, dice este estudio, es muy interesante, tuve la oportunidad de leer todo el trabajo. Los padres trabajadores, atención, los padres varones trabajadores dedican, según una encuesta, en otro momento voy a contar de dónde se sacan, pero es de una base de datos, de una encuesta permanente que se hace en Estados Unidos, dedican 13 minutos diarios a dichas actividades. Los padres. Solo 13 minutos diarios. 13 minutos diarios que están, reconocen al estar vinculados a estar pendientes del tipo de dieta y alimentación diaria, las prácticas de ejercicio, evitar el sedentarismo, ¿sí? 13 minutos diarios. Para pensar, no sé si en términos de tiempo, pero para pensarlo. Y los padres que no trabajan contribuyen en 41 minutos diarios, un poco más. Se encuentra entonces este estudio, publicado recientemente en la revista Economía y Biología Humana, en inglés Economy and Human Biology, que tiene una publicación en línea en en esta revista, ¿no? Los hallazgos son consistentes, dicen los autores del trabajo, por cuanto a través de todas las situaciones socioeconómicas que se te ocurran en Estados Unidos, inclusive por nivel de ingreso, nivel de educación e inclusive por etnia, ¿sí? Hispanos, ¿sí? Descendientes de hindúes, por ejemplo, blancos. O sea, el estudio contempla esas diferencias. Contempla todos esos sectores, pero el patrón es el mismo sin reconocer diferencias a nivel de, por ejemplo, nivel socioeconómico. Claro. Eso es otro punto. Dice que el patrón existe aunque puede estar agudizado en sectores socioeconómicos de menor ingreso, por ejemplo, pero se persiste. Persiste la misma diferencia entre madres que trabajan full time, madres que no trabajan y madres que son amas de casa. Entonces, en general, las madres trabajadoras son significativamente más propensas a invertir el tiempo en la compra de alimentos preparados, comida para llevar y normalmente con un cierto desapego por conocer en detalle la calidad nutricional del producto. Lejos está de decir este informe que hay que culpar de la obesidad en Estados Unidos a las madres que trabajan. Está muy lejos, los autores lo remarcan permanentemente. Dicen que hay un desbalance en la tensión en la pareja, remarca eso, primero. Como un factor, claro, más allá de la cuestión laboral. Sí. Esto no es estigmaticemos a las mujeres que trabajan. No es eso, es guarda que hay un desbalance. El varón no contribuye, claro. Se entiende que haya un desbalance en el tiempo para la mujer que trabaje porque tiene que hacer otras actividades. La pregunta es por qué las tiene que hacer sola. Y segundo, si hay alguna manera de mitigar o reconocer alguna forma de que disminuya la mala nutrición que este tipo de actividad podría estar conllevando para los chicos. Entonces hace una serie de recomendaciones en términos de no solo de en qué fijarse a la hora de hacer esta selección de comidas, por ejemplo, sino a su vez hace una fuerte crítica al sistema de aprobación de alimentos y de etiquetado de alimentos en Estados Unidos, que sigue siendo deficiente y engañoso. Entonces, dado que tenemos una situación en donde hay mujeres que trabajan, entonces lo más conveniente sería facilitar la tarea para aquellos que tienen que tomar decisiones, a veces relativamente rápidas, acerca de... En ese contexto. Entonces, bueno, ¿puedo tomar un producto y saber un poco más acerca de su balance, el contenido nutricional? Bueno, cuesta en muchos de los productos que hoy se venden en góndola en Estados Unidos, cuesta también acá, cuesta en casi todo el mundo. ¿Por qué interesa en esto en Estados Unidos? Si bien es comparable en términos de proporción de mujeres o padres y madres que trabajan, comparado con Europa, en Europa hay menos hijos por pareja. Se les preocupa notablemente en Estados Unidos lo que está ocurriendo con la obesidad. Bien. Este sería así el remate, el cierre. Obliga, Reynoso, yo te comento, después de la primera noticia nosotros tenemos un tema musical, ¿sí? Un tema musical, en ese tema musical nosotros charlamos de la noticia que viene, ahora vamos a llamar a Matías, ¿sí? Bien. ¿Sí? Y después seguimos con la noticia que vas a dar vos. Bien. Pero antes presento el tema. Perfecto. Y presentamos de Preguntá vos Chacarera por Verónica Condomí. Espectacular. Metemos una entrevista telefónica como noticia y actualización acerca de los avances realizados en el segundo Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, debería ser segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, a realizarse aquí en la ciudad de San Luis el próximo 24 de octubre del 2012. Está con nosotros vía telefónica uno de los organizadores, yo diría alma mater de la organización del evento, el licenciado Matías Centeno. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Me está sobrevaluando, me parece. Como siempre, Matías, pero creo que nos hace bien a todos de vez en cuando. Muy buenas tardes. ¿Qué decís, Matías? Matías, COPUSI, ¿qué es COPUSI? ¿Recordarle a los oyentes o comentarle a los que se enteran ahora? COPUSI nace el año pasado en la ciudad de Córdoba, cuando la Universidad Nacional de Córdoba, junto al gobierno de esa provincia, organizan lo que fue el primer Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, de ahí la sigla, y bueno, con todo gusto la Universidad Nacional de San Luis, sus facultades y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tomamos la posta para realizar y redoblar la apuesta este año 2012 en San Luis y organizar el segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. Empezamos un grupo de distintas facultades y de otras instituciones también que van sumando su apoyo, organizando este evento, y la verdad es que nos hemos encontrado con una situación que ha sobrepasado ampliamente nuestras expectativas. ¿Por qué? ¿Por qué, Matías? Hubo casi 170 propuestas de trabajo para ser expuestos durante los tres días del Congreso, el 24 y el 26 de octubre, proveniente de 10 países de Iberoamérica. Hablamos de España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, por supuesto, Chile, Brasil, entre otros. Y ya estamos pisando los 300 preinscriptos, lo cual es un número que nos pone contento, pero nos asusta al mismo tiempo. Y sí, va a haber que trabajar, Matías. Por la envergadura que está tomando este evento, el comité académico ha hecho un arduo trabajo para seleccionar cuáles son los resúmenes que se ajustan a las temáticas centrales, a los ejes temáticos definidos para este Congreso, y la amplia mayoría de los resúmenes presentados, unos 156, fueron aceptados para incluirse dentro del programa de actividades, que va a contar con conferencias como actividades principales, va a contar con foros, donde según algunas temáticas que se están organizando, la gente va a poder asistir a un debate en vivo, digamos, por ejemplo, sobre el rol de las agencias en la construcción de la divulgación científica, controversias en torno a la divulgación de la ciencia, y también van a existir diversos paneles en donde profesionales y especialistas sobre los distintos ejes temáticos del Congreso van a estar intercambiando. Son unas mesas de tres profesionales. Todo va a suceder, las actividades principales, en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, estamos esperando mucha gente, muchos extranjeros que por estos días están confirmando su participación. Acabo de contestar correos electrónicos desde Uruguay, México, Venezuela, por supuesto de todo nuestro país. Digo todo porque sinceramente desde Formosa hasta Bariloche la gente va escribiendo, interactuando. Las redes sociales este año nos han jugado muy a favor, y yo creo que hemos visto en carne propia cómo las redes sociales y el social media nos ayudan para juntar voluntades, ¿no? El caso de Copucci, quizás estoy pensando ya en Matías, un trabajo para un congreso sobre esto. Matías, ¿cómo te va? Juan Reynoso te saluda acá en La Búsqueda. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal, Juan? Te quiero hacer una consulta. Vos hablabas de la gran convocatoria que tuvo que tiene este congreso, esta previa del congreso. ¿Esto tiene que ver con una falta de espacio para la difusión de este tipo de cuestiones, o tiene que ver con un crecimiento en el interés del mismo? Me parece que me inclino por el conocimiento que se va, el interés y el interés de la gente por este tipo de temáticas, ¿no? Bueno, es un tema ampliamente discutido en el programa de ustedes, pero si uno toma los datos fríos que nos aporta el cuantitivismo, digamos, desde Tecnópolis hasta lo que ha pasado con los niveles de audiencia de Discovery Channel y pasando por un montón de otras cuestiones, me parece que de a poco vamos... Se van incrementando el interés sobre la temática de la comunicación de la ciencia. Particularmente en este ámbito estamos hablando de gente que se dedica a estos temas, que de distintas instituciones y organizaciones van abordando de alguna manera la ciencia, y lo que vemos desde Córdoba del año pasado hasta aquí es una gran cantidad y diversidad de experiencias concretas, de investigaciones, de trabajos realizados sobre comunicación de la ciencia. Me parece que el interés también está acompañado de un aumento, un incremento de trabajos en este sentido, ¿no? Creo que es bienvenido que este interés sea así, esto de muchas personas, al menos de las que se han inscrito en el Congreso, abogan por acercar la ciencia a la sociedad, ¿no? Y esto creo que es muy positivo, porque durante mucho tiempo esto no se veía así, o se veía más solamente centrado en los medios de comunicación, y al leer los títulos y los resúmenes de las ponencias presentadas en el Congreso de este año, vemos que también la comunicación para el desarrollo, el aspecto humano, la relación directa, ¿no? De quienes hacen ciencia con la gente, con los usuarios, también va ganando espacio, digamos. Hay una amplia diversidad y me parece que esto del interés también va acompañado del crecimiento del trabajo en torno a la comunicación de la ciencia en Argentina y en Latinoamérica, al menos de lo que estamos viendo de este congreso. Matías, te molestamos dentro de un par de semanas, que entiendo que ya estaría el programa definitivo, ahí ya al menos el primer gran borrador. Exactamente. Y discutimos sobre ya panelistas, conferencistas, quienes vienen, quienes terminaron de confirmar, ¿te parece? Exactamente, estamos justamente en la cocina de ese tema, y bueno, invitamos a todos, tanto para aquel que no sabe de, uh-huh, del congreso, como para el que ya tiene alguna pista, visitar nuestro espacio en internet, www.copusi.net, y en Facebook, que ha sido uno de nuestros grandes aliados, facebook.com/copusi2012. Matías, muchísimas gracias. Muy buenas noches para ustedes. Gracias. Matías Centeno, licenciado Matías Centeno, periodista, trabaja en la unidad de vinculación ahí tecnológica en la extensión de INTA, aquí en San Luis, organizador juntamente con la Universidad Nacional de San Luis, y sus, hasta ahora, cuatro facultades, en realidad las cuatro facultades que estaban hasta ese momento, del segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, a realizarse el 24 al 26 de octubre de este año. Reynoso. Siempre estuvo muy vinculado a estos temas, Matías, desde el INTA. Sí, señor. Ha emprendido muchas actividades, bastante emprendedor en ese aspecto. Así es. Bueno, me parece que le pone mucha onda a la organización de estos eventos. Tiene un motorcito propio, ¿no? Exactamente, ¿sí? Así parece. Se anda moviendo. Hoy, sí, este año ya ha organizado tres o cuatro eventos. Sí. ¿Sí? Además, me parece que es docente de inglés. Y habla muy bien el inglés. Ah, mira vos, esa sí la tenía escondida. Sí, mira qué laburado con el Matías. Yo no lo conozco, pero he escuchado por ahí. Ah, mira vos, uh-huh, ya lo vamos a presionar. Él me tira palabras en italiano, viste que estuvo en Italia, y te tira por ahí una palabra en italiano, pero uh-huh, en inglés no me tiró nada. ¿Tenés noticias, Reynoso? Sí, vos sabés que estuve evaluando algunas de las noticias que he visto para este primer programa, y me interesó una de la Universidad Nacional de Villa María, sí, en donde se debate este concepto de la infancia. A ver. Qué interesante pensar en Ser Niños Hoy, un debate sobre el concepto de la infancia. Este es un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Villa María. Esta publicación data de mayo del 2012 y se plantean algunas cuestiones bien interesantes, Antonio. En relación a esto, podemos hablar del proyecto. Este proyecto tuvo una primera etapa de indagación en agentes del sistema educativo. Sí. Esto incluye los que están conforman los gabinetes, los educadores, los celadores, los preceptores de las, uh-huh, escuelas, en donde se refleja una visión idealizada del niño de antes, ajá, y la presencia de las tecnologías, cómo influye hoy en el niño de ahora. Uh-huh. Esta relación. Entonces, que siempre... ¿Cómo ves a los niños y cómo pensás que influyen las nuevas tecnologías? Esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? La educación, educación pensada de antes como una educación ejemplar, uh-huh, como una educación disciplinada. Y los chicos había de más hoy, disciplina antes. Exactamente. Sí. Y los chicos de hoy como perdidos en el espacio, sí, digamos, sí, ¿no? No saben qué quieren. Claro, una de las cuestiones que por ahí define y es interesante es qué es la infancia. Bien. La infancia es tomada desde este proyecto de investigación como una construcción social, histórica y política. Su cultura es atravesada por aspectos psicológicos, biológicos y pedagógicos, tanto por el consumo de tecnologías, indumentaria, alimentación, entre otros bienes simbólicos. Estos factores vuelven necesaria una actualización sobre el concepto de la infancia. ¿Qué te parece? Digamos, el concepto de la infancia hace 40 años atrás no es lo mismo que de ahora, evidentemente, pero esto es difícil como de reflejar en algunas concepciones educativas actuales, uh-huh, en las concepciones que tienen incluso los padres de los chicos que van a la escuela. Esta investigación se realiza en centros urbanos y el primero de ellos es una región de clase media de Villa María, de la ciudad de Villa María en Córdoba. Tiene una mirada psicológica y pedagógica y planteada desde un concepto plural, ya que los investigadores consideran que no es lo mismo el niño que tiene que desarrollarse en un contexto marginal que aquel que crece en una clase media alta. Fíjate, Alberto, Antonio, tengo Alberto, por y favor. Bueno, sí, no. Bueno, está bueno, bien. En la primera etapa. Decime Alberto. No, si te digo Alberto, después te voy a decir Antonio. Bueno, en la primera etapa, Antonio, sí, se plantea durante todo el 2011, se confirma una hipótesis bastante interesante. A ver. Las representaciones de criterios educativos que tienen los adultos, maestros y familia se encuentran en crisis frente a las nuevas modalidades culturales por las cuales atraviesa la infancia, lo que lleva a pensar que los dispositivos existentes no son eficaces para abordarlas. Es decir, debería haber en todo el sistema de educación pública un replanteamiento sobre los dispositivos que se abordan, uh-huh, para tratar estos temas. Bien. ¿Mm? Mercedes Ibarolo, que es la directora de la investigación, explica Argentina Investiga, que es este sitio de donde pudimos extraer la... Ex Info Universidades. Exactamente, sí. Ex Info Universidades. Antes era Info Universidades. Que las primeras indagaciones sobre cuál es la representación del concepto de la infancia en la actualidad se hicieron a docentes gabinetistas. Gabinete, me suena un gabinetista, suena medio raro, ¿no? Sí, sí. Siempre son los gabinetes pedagógicos y psicológicos que conforman las escuelas y directivos de instituciones educativas. Y a estas continuarán con la exploración de otros grupos de adultos, como los padres, con el objetivo de realizar un estudio comparativo y determinar el grado de similitud o diferencias con las respuestas obtenidas entre los educadores. ¿Cuál es la pregunta que se hace puntualmente en esta investigación? Es que si existe, según los estudios que se han hecho en 2011, una diferencia significativa entre la concepción educativa que tienen los educadores de la de los padres, es decir, si la familia es una institución de educación primaria y la escuela es una institución educativa secundaria, digo, ¿cómo podemos educar a los chicos con criterios tan disímiles? Otro punto que se plantea, es reinteresante, es plantear un poco esto, ¿por qué nunca se incluyen en estos estudios la mirada de quienes son educados, de los niños? La mirada de los niños nunca es entendida. Yo estoy seguro que tienen una respuesta. Exactamente. No se incluye la mirada de los niños. En estos estudios se están empezando a hacer algunos estudios con los mismos chicos para incluirla en esta categorización que se hace de la mirada que tienen los educadores, los padres y los niños. ¿Qué te parece? Estamos empezando a pensar las cosas de otra forma. No sé si eso se llama cambio cultural, pero a mí me alegra muchísimo. Empezar a pensar en alternativas a lo que se venía haciendo o en incluir aspectos que antes estaban dados por cierto que no debían estar presentes, los estudiantes no saben nada. No hay nada que puedan opinar. Los docentes solo sabemos este tema. ¿Qué hay que yo no pueda ver en un niño que me lo tiene que venir a decir el niño? Exactamente. ¿No? Parece... La estigmatización que hay a esas nuevas tecnologías, además, ¿no? Sí. Que en lugar de potenciar son como miradas desde una cuestión así como bien negativa desde la educación. Nos metemos en otro tema que también hemos tratado en la búsqueda acerca de las nuevas tecnologías, el verdadero impacto, los negocios detrás de ellas, si existen negocios, si no existen, si es solo negocios, si es educación, en qué contexto. También vamos a profundizar en algún momento, al menos en parte, ese tema. Reynoso, me parece que nos tenemos que ir a una pausa a nuestros auspiciantes. Bueno, vamos y venimos. Vamos, claro, vamos y venimos. Dale. Decime, Alberto. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.